los primeros encuentros con la actualidad local. Y en ese sentido, cuestión de algo más de un mes, les hablamos de un nuevo sistema en cuanto a la licencia de obra se refiere, que va a tratar de agilizar precisamente la tramitación en ese sentido, sobre todo dirigido ese sistema a los proyectos de menor entidad. Es algo de interés, lógicamente, porque quien más, quien menos, al final tiene que ir realizando algún tipo de obra, dependiendo de, si se trata de obras estructurales o no, que cuenten con cambios estructurales, podrán realizarse esa tramitación de lo que es la licencia de obra de una forma más ágil. Ese es el objetivo que se pretende. Estamos pendientes de su entrada en vigor y precisamente hoy es la jornada en la que va a entrar en vigor ese nuevo sistema. Habíamos quedado además con el delegado municipal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, en explicar de forma más detallada en qué consiste una vez que fuese a entrar en vigor. Y bueno, pues como decimos, justo en este viernes, y nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya anunciamos en su momento que iba a haber cambios en ese sentido en torno al sistema de las licencias de obras y, bueno, pues desde hoy ya en marcha ese nuevo sistema, entra en vigor y, si te parece, vamos a ir explicando en qué consiste. Lo cierto es que va a ser posible esa... la licencia de obras en algunos casos solo con una declaración responsable y una autoliquidación, ¿no? Efectivamente. Ya a partir de hoy se puede... se va a implantar el sistema de obras por declaración responsable. Y es hoy porque ya se ha dado cumplimiento a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de... el cambio de ordenanza que ya estuvimos comentando, como tú bien decías, hace poco más de un mes, ¿no? Veníamos a hablar que se había aprobado en el Pleno el cambio de ordenanza, que se habían hecho una adecuación a la realidad, un ajuste, ¿no?, para que los costes fuesen más equilibrados, más progresivos, conforme a las entidades que se trataban de valorar. Por ponerte un ejemplo, se han cambiado cosas como que, por ejemplo, la licencia de primera ocupación de una vivienda antes era 42 euros y podía hacer lo grande que fuese. No parecía muy lógico, ¿no?, que un apartamento de 30 metros tuviese una licencia de ocupación de 42 euros y una mansión de 200 o 300 metros cuadrados pues que costase lo mismo. Pues lo que se ha cambiado en la ordenanza, entre otras cosas, por ejemplo, es esto, que se hace de una manera mucho más progresiva. Es decir, una vivienda hasta los 100 metros son los 42 euros y después, por cada tramo de 100 metros, pues se va incrementando de manera progresiva, como te digo, ajustándose también a la realidad del terreno. Se han disminuido costes en otro tipo de licencias, se han adecuado, como por ejemplo los asimilados fuera de ordenación, de un 10% se ha llevado a un 5%, los fuera de ordenación tienen también un precio, digamos, una tasa estándar, y dentro de todas esas modificaciones se ha incluido la posibilidad de autoliquidaciones, es decir, que el administrado pueda liquidarse directamente sin tener que venir al ayuntamiento para que se emita ningún tipo de orden de pago. ¿Por qué era esto importante? Pues porque para implantar el sistema de obra por declaración responsable es obligatorio la autoliquidación, es decir, declaración responsable significa que yo responsablemente digo que lo que voy a hacer es conforme a la norma y que además tiene un coste que es X. Voy, lo pago y puedo ejecutar mi obra. Pero para que sea declaración responsable y autoliquidación, es decir, para que el administrado se pueda pagar directamente, generar su propia carta de pago, había que modificar las ordenanzas. Y por eso hemos estado esperando hasta el día de ayer, que cumplía el plazo de exposición pública, el día 30 de septiembre, y ya hoy entran en vigor. Todo ese es el porqué de por qué empezamos hoy con el sistema de declaración responsable. Y a partir de hoy va a haber una serie de cambios. Hay obras que es cierto que van a mantenerse igual, serían las de mayor envergadura, las que tienen cambios estructurales, ahora nos los va a explicar, pero ¿dónde radicarían los principales cambios? ¿Qué novedades va a haber a partir de hoy? Pues el cambio fundamental es que, digamos, por tener una idea global, el concepto de obra, digamos que ahora salen dos brazos, dos posibilidades. Una, que son las obras tradicionales, las que hasta ahora conocíamos, en las que tú te dirigías al ayuntamiento porque ibas a hacer una intervención en tu vivienda, en tu parcela, cualquier modificación urbanística, y el ayuntamiento tenía que darte la licencia, ¿no?, el permiso para poder de ejecutarla. Es decir, lo que hacía el ayuntamiento es decir si cumplía con la ordenación vigente, la norma subsidiaria, con el plan general, con el plan general, es decir, que lo que vas a hacer es conforme a norma. Y se te emitía un decreto en el que se te autorizaba, a la vez que te decían que la liquidación de la obra era X. Bueno, pues eso se mantiene solamente para aquellas obras de mayor entidad. Obras que tienen entidad suficiente, como pudiese ser obras de nueva construcción, de elevación de nueva planta, actuaciones estructurantes importantes en el edificio, elementos esenciales como tocar muros de carga, composiciones generales de volumetría, de cambios de edificación, etcétera. Son cosas de mayor envergadura. Esas son se mantienen como licencia de obra tradicional como hasta ahora. ¿Qué cambia? Pues que aquellas actuaciones de menor entidad, aquellas obras menores, por decir de alguna manera, o de escasa entidad constructiva, se pueden hacer por declaración responsable. Estas obras de escasa entidad constructiva que se hacen por declaración responsable, a su vez se agrupan en tres tipos, que es la tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En función de la entidad, de la importancia, ¿no?, de la carga que tenga esa actuación, se agrupa en uno de esos tres tipos. Pero el procedimiento es el mismo. Es decir, se rellena el documento de declaración responsable, donde se identifica al usuario que va a hacer la obra y la actuación. Se rellena toda la documentación correspondiente también a la parte de donde va a hacer la actuación, de la vivienda, de la parcela, etcétera. Y se detalla y se describe qué es lo que se va a hacer. Es decir, una descripción de la obra que va a realizar. A partir de ahí, en el formulario, que hemos intentado hacerlo lo más intuitivo posible, están las obras de tipo 1, aquellas obras de escasa entidad constructiva que son de una sencillez técnica que no requieren que aporten ni memoria, ni proyecto, ni nada, o bien tipo 2 o 3. Las tipo 2 requerirían la aportación de una memoria descriptiva técnica y gráfica, y la tipo 3 que ya requerirían de la aportación de un proyecto. Es decir, en las tipo 2 y 3 se requiere la intervención de un técnico para que te elabore o bien la memoria descriptiva o ya en la del tipo 3 el proyecto. En cualquier manera, para el 1, 2 y 3, el procedimiento es el mismo. Declaración responsable, es decir, rellenar el formulario que se indica y rellenar la carta de liquidación o la carta de pago. En ella se pone el presupuesto de ejecución material y directamente lo hemos hecho para que, si se hace desde el ordenador, se cargue directamente la tasa y el ICIO para que le salga al administrado directamente lo que tiene que liquidar. Igualmente, si tiene que hacer ocupación de la vía pública, si tiene que depositar aval porque se vaya a tocar la propia vía, todo se rellena automáticamente. Así que aquí, ¿qué es lo importante? Sí, sí. El cambio sustancial, como te digo, en las obras tradicionales tú salías al final con un decreto que te decía que lo que vas a hacer cumple con las normas, digamos que te autorizaba a hacer esa obra, y ya no te van a dar nada. Es decir, tú, una vez que presentes en el registro la carta de pago con la declaración responsable y el presupuesto, si te hace falta, obvio, este es el modelo estándar, digamos, ¿no? Si vas a hacer algo que requiera un informe sectorial, bien de medio ambiente, de cultura, de lo que sea, también lo tienes que aportar. Pero una vez aportado, puedes empezar la obra directamente. Eso no quita que no vaya a haber control. Esa es la parte importante, Juan Carlos. Esto es, como su propia palabra indica, es declaración responsable. Es decir, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que presenta y de lo que firma. Igual que en la obra tradicional se te autoriza, se hace un decreto que te autoriza hacer esta actuación, ahora ya el único documento que queda es firmado la declaración responsable. Por lo tanto, tú responsablemente has dicho que cumples con la norma, que cumples con la ley. Por lo tanto, eres responsable a todos los efectos de lo que vayas a hacer. Es algo muy... De igual manera, se van a hacer controles, se van a seguir haciendo labores de inspección, incluso, claro, ahora estamos todos en la labor de aprendizaje. Pero si se detecta fraude, que también se han visto en otros municipios que se han implantado, esos fraudes o esos intentos de fraude, estamos hablando de sanciones por encima de los 600 euros. Es decir, que esto es una apuesta decidida por la confianza en el ciudadano, pero también es verdad que hay gente que intenta aprovechar esa confianza y se ha demostrado en otro sitio. Yo estoy seguro que en Ubrique no va a hacer caso, pero bueno, la norma también contempla el intento de fraude. Empezamos más de 600 euros. En el caso de lo que supone una declaración responsable, ya se hace, de hecho, en muchas tramitaciones, cuando rellenamos datos declaramos que son verdaderos, que son reales, y de todas formas la Administración tiene la potestad de consultarlos y de comprobarlos, ¿no? Pues sería algo similar, pero en este caso en cuanto a las obras que vayamos a realizar. Efectivamente. Si te parece, vamos viendo esos tres tipos plasmados en ejemplos de obras, ¿no? Decimos, por un lado, las obras estructurales, las tradicionales, las de mayor entidad, esas sí que mantienen el mismo sistema que hasta ahora, así que ahí no hay cambios, pero las de menor envergadura sí que hay ese cambio, esa modificación, se agiliza, y hablabas de tres tipos. El primero, en el que ni siquiera hace falta ninguna memoria, ningún proyecto. Por ejemplo, ¿qué tipo de actuaciones suelen ser? Estamos hablando de declaración responsable tipo 1, que son obras que no requieren documentación técnica. Es importante resaltar, porque ayer tenía una duda con una persona que me lo comentaba, que me decía, bueno, pero si tengo que aportar la memoria, si tengo que hacer el proyecto, le digo, no, te podrá costar más la memoria, te podrá costar más el proyecto, pero la liquidación es la misma. Es decir, que la carta de pago es la misma con memoria o sin memoria, pero el presupuesto de ejecución material es el que es. Bueno, pues ahí tú lo que tienes que presentar es, tipo 1, la declaración responsable, declaración responsable y la carta de pago en la que se acompaña el presupuesto de lo que vayas a hacer, para que, bueno, pues porque la has tenido que tener y ese presupuesto es con el que vas a rellenar la carta de pago. A partir de ahí, listo. ¿Qué tipo de obras, como tú decías, se pueden hacer? Bueno, pues hemos preparado un anexo informativo también para, con la intención de poder facilitar toda esta transición, ¿no?, al sistema de declaraciones responsables. En ese anexo informativo, que va a estar, y ya de hecho está colgado en la página del ayuntamiento, si nos metemos en transparencia en el ayuntamiento, en la propia página web del Ayuntamiento de Ubrique, pone transparencia Ubrique más abierto, y ahí hay un enlace que si quieres te puedo dar directamente la dirección concreta. Yo creo que es bueno que se tenga a mano para cualquier interesado, que es https://transparencia.ayuntamientoubrique.es/licencias-d-obras. Ahí van a encontrar toda la documentación, entre ellos el anexo informativo. En ese anexo vienen agrupadas las intervenciones por tipo 1, 2 y 3, si te parece, te puedo resaltar algunas de las que vienen aquí para más facilidad, ¿no? Lo tengo ahora mismo ya adelante, según lo que has ido comentando, es sencillo entrar dentro de lo que es este apartado, dentro de lo que sería, como nos comentaba, ¿no?, Ubrique más abierto, ese espacio de transparencia dentro del portal del ayuntamiento. Bueno, pues si nos vamos a, en concreto, el apartado 8, donde está urbanismo, pues ahí, ¿no?, esa sección de licencia de obras, y ahí ya directamente nos aparece, ¿verdad? Efectivamente, y tiene la posibilidad de descargar los documentos. Vamos a dar un paso más, que estará en los próximos días siguientes, para poderlo hacer directamente con el sede electrónica, con el certificado digital, para que no haya ni siquiera que descargar la documentación. Y el siguiente paso que queremos dar es también habilitar la pasarela de pago para que se pueda contactar directamente con la entidad bancaria y dejarlo todo liquidado directamente desde el ordenador sin tener que descargar nada. En esta primera fase lo que hemos hecho es preparar documentos rellenables que te descargan los PDF y puedes rellenarlo directamente, y hemos habilitado además un registro auxiliar en el Ayuntamiento de Ubrique, de manera que todos aquello que haya que presentar en relación a obra se puede hacer en el edificio de urbanismo, donde está el área de urbanismo del ayuntamiento, que todo el mundo conoce dónde está, en el otro edificio. Allí se ha habilitado un registro auxiliar para que toda la documentación vaya directamente allí, con la intención de lo que digo, como esto es algo que vamos ahí aprendiendo todo, pues que se pueda facilitar información, se pueda ir consultando, de manera que no se recoja documentación si no está completa, para que el ciudadano no esté dando vueltas, sino que vayamos entrando, ¿no?, en este nuevo sistema y vamos haciéndolo de manera más fluida. Por eso es habilitar el registro allí. Además de, como te digo, el culmen definitivo será cuando tengamos la pasarela de pago y la posibilidad de hacerlo directamente con el certificado digital, que yo creo que no va a tardar mucho tiempo. Uh-huh. Si te parece, lo que te estaba comentando. Sí, sí, dentro de ese anexo informativo, ¿no?, podemos ver lo que nos va a explicar ahora mismo los distintos tipos de obras. Efectivamente, por ejemplo, puedes ver que tienes dentro del grupo B, que tiene actuaciones exteriores a la edificación, pues solamente de tipo 1 pues puede hacer la limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra. En el caso que tengas que hacer movimientos de tierra, que haya zona de servidumbre arqueológica, zona de especial protección ambiental, ya te tienes que ir al tipo 2. ¿Ves? Esa es la diferencia. Es prácticamente la misma actuación, pero está condicionada por las condiciones en las que lo tienes que hacer. Si vas a hacer un vallado provisional de solar mediante poste y malla metálica, es tipo 1. Pero si vas a construir un cerramiento de la parcela, es tipo 2. Con lo cual tienes que aportar a la declaración responsable y a la carta de pago una memoria elaborada por un técnico que describa gráfica y de manera descrita qué es lo que vas a hacer. Ya ese es tipo 2. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcelas existentes sin modificación de las dimensiones. Pues tipo 1. Nos vamos a por buscar algún ejemplo más ilustrativo. Mira, pues por ejemplo, en temas de piscina, obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas, eso es tipo 1. Todo lo que es conservación y mantenimiento es tipo 1. Pero si vas a hacer algún tipo de modificación sobre la instalación, ya te tienes que ir a tipo 2. Pero si vas a hacer una modificación que ya sea de más envergadura, tipo estructural, o de incorporación de nuevos elementos, ya te tienes que ir al tipo 3, en el que tienes que acudir al técnico para que te elabore el proyecto. Pero el sistema es el mismo. Declaración responsable, carta de pago, presenta el proyecto y empieza la obra. Uh-huh. El único añadido, tipo 2, es la memoria, que lo tiene que elaborar un técnico. Y en el tipo 3, ¿qué se añade más por parte de los técnicos? Sería un proyecto. En vez de una memoria, pues ya es un proyecto. No estamos hablando de una descripción gráfica de los hechos, sino que además hay que hacer ya un proyecto elaborado por un técnico. Uh-huh. Casos en los que se dan, por ejemplo, nos vamos a la parte C del anexo, que tiene las estructuras, y ves que obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución y o colocación de elementos estructurales que no produzcan una variación esencial en el conjunto del edificio, es tipo 2. Vemos que es algo que no provoquen una variación esencial en el conjunto de la estructura. Tipo 2 porque lleva una memoria. Pero si nos vamos a obras de refuerzo, consolidación y sustitución, colocación de elementos estructurales que produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural, ya hay que irse al tipo 3. Obra de refuerzo puntual de cimentación, tipo 2, memoria. Ejecución de nuevas escaleras que no afecten a la ocupación de la edificabilidad, tipo 2. Cubierta y cerramiento y fachada. Si vamos a reparar, hacer una reparación puntual de una cubierta plana, de una terraza, de un balcón, lo que es una reparación, pues tipo 1. No hay que presentar ni memoria ni proyecto. Pero si se va a hacer una reparación general de la cubierta, si se va a hacer un levantamiento, si se va a reponer solería, si se va a tocar temas de impermeabilización, cubrición, ya hay que irse a tipo 2. Es decir, tiene que ser una memoria. Igualmente, si la reparación de la cubierta ya no es plana, sino que estamos hablando de cubiertas inclinadas, aunque sea una reparación, al ser inclinada, ya por temas de seguridad de salud y demás, ya hay que hacer al menos una memoria descriptiva y gráfica. Bueno, pues todo ello de todas formas, para que lo tengan claro nuestros oyentes, porque claro, puede haber, en cada caso habrá una especificidad sobre la obra en concreto que vamos a realizar. Bueno, pues todo esto se puede consultar, ya decimos, en la web del Ayuntamiento de Ubrique, en el espacio de transparencia, a la derecha hay un apartado, Ubrique más abierto, entramos, buscamos en la sección 8, urbanismo, y ahí están las licencias de obras. Bueno, pues entramos, la verdad es que aparece toda esta información de forma además muy visual, y también la propia descarga de documentos, ¿no? Está ese anexo informativo para ver de qué tipo de obras al final estamos hablando, vamos, ese trabajo, esa obra que vamos a hacer. Bueno, pues podemos ver un poco dónde se encuadra y comprobar si, por tanto, bueno, pues requeriríamos autorización del ayuntamiento, como hasta ahora, las licencias de obras serían para las de mayor envergadura, o si no, si son el resto de otras tres, los otros tres tipos de obras que hemos comentado, que la diferencia fundamental es que no requiere autorización, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, sino que nosotros mismos, con estos datos que entreguemos, pues ya podríamos iniciar las obras. Efectivamente, la has resumido muy bien. La idea es que, como tú has dicho, es fácil entrar, ¿no? Tú has entrado directamente con los datos que yo te he ido dando. Pero queremos sacarlo también a la portada de la página web del ayuntamiento para que desde ahí se pueda acceder, al menos ahora mientras vamos aprendiendo todo, como decíamos, y también se da información en las redes sociales. Yo el otro día también tuve una reunión con la mayoría de los constructores de Ubrique para que tuviesen conocimiento de ellos. Y bueno, explicar y resolver dudas, y ante esto pues el consejo es que eso, que ante la duda más vale acercarse por el edificio y de allí de urbanismo, como te decía, preguntar y seguro que no hay ningún problema. Así que está claro que sobre dónde encuadrar nuestra obra, a lo mejor puede haber, si no aparece, ¿no?, esa modalidad concreta, puedan aparecer dudas, bueno, pues que se pregunte y ya, bueno, pues vamos a tiro hecho, ¿no?, sobre la modalidad y lo que hace falta, ¿no? Efectivamente, al principio pues pasará eso, que tendremos que ir viendo, resolviendo dudas, dónde están los límites entre una y otra, concretando, pero no me cabe duda que de aquí a unos meses esto va a facilitar la ejecución de la propia obra, de los constructores, de los promotores, de todo el mundo. Como los comentabas, ¿no?, además, digo, para las personas que quieran informarse al respecto o que quieran llevar esta documentación, bueno, el registro general todos lo conocemos en el ayuntamiento. En este caso, bueno, pues se ha habilitado ese registro auxiliar, ya no está en el ayuntamiento, sino en el edificio de urbanismo, todo lo que tenga que ver con estas licencias de obras. Efectivamente. Bueno, pues ya decimos que lo mejor, además, para aquella persona que tenga dudas, es entrar en la propia web e ir viendo los distintos documentos. Hay un apartado con esa descarga de documentos donde aparece todo, ¿no?, lo que es necesario, incluso un espacio de ayuda para informar cómo hacer la autoliquidación, ¿no? Sí, viene, además tiene un... Dentro de la propia página hay la ayuda para realizar la autoliquidación, que lo que viene a hacer es, realmente es lo que se planteó inicialmente, que es un documento en el que viene a funcionar como una hoja de cálculo, en el que si entras verás que están todos los ítems que se contemplan en las ordenanzas fiscales de urbanismo de Ubrique. De manera que tú podías ir marcando, metiendo la superficie por metro cuadrado y demás, para que te saliese ajustado al presupuesto. Pero claro, esto ya requiere de conocimiento también técnico, saber que, por ejemplo, vienen algunas unidades como cuartos de baño, vienen tipificados como que son, el presupuesto estándar son 3.000 euros. Si tú metes los 3.000 euros donde te permite incluir el total de la base liquidable de obra, se le aplica el ICIO, la tasa, y te viene a salir cuánto de autoliquidación tienes que hacer. Pero tenías que ir metiendo ítem por ítem, tienes que tener mayor conocimiento y estar más acostumbrado a todo esto. Por lo tanto, veíamos que lo que se perseguía de facilitar los trámites y de que aquellas personas que no están tampoco familiarizadas, ¿no?, con el tema de las licencias de obra, pues lo más fácil para ellos es presentar el propio presupuesto, meter en ese documento de esa tabla de autoliquidación la cantidad que el presupuesto contiene y que te lo calcule solo sin tener que ir marcando cada uno de los ítems y repasar todos los supuestos que vienen dentro de las ordenanzas de Ubrique. Ahí vienen, no sé, desde la adaptación y reforma o rehabilitación de locales, edificios comerciales, hoteles, apartahotel de 4 estrellas, apartahotel de 1 estrella. Es decir, repasarse estas listas puede ser muy tedioso y vimos que era más fácil preparar una carta de pago donde se meta directamente el presupuesto de ejecución material y se le calcule la tasa y el ICIO. Pero ahí está también ese documento para que quieras comprobar en cuánto está cada uno de esos ítems, pues lo puedes ver directamente, descargarse el documento y hacerlo por esa otra modalidad. De todas formas, incluso para las personas que nos estén escuchando, como tú comentabas, ¿no? Habéis tenido esa reunión con los constructores, así que cuando encarguemos estos trabajos al profesional correspondiente, bueno, pues ya va a tener conocimiento de esta nueva situación, ¿no? Y por tanto nos puede ayudar incluso, ¿no? En los pasos que tenemos que dar, digo, un poco al principio, ¿no? Sí, hombre, y además los constructores tienen contacto directo con la oficina técnica del ayuntamiento y no van a tener ningún problema en ir dando esos pasos. Ya de hecho lo conocen y poco a poco esto va a ser la otra nueva normalidad, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda. Así que insistimos, la gran diferencia es que para determinadas obras, la de menor envergadura, esos tres tipos, para esa serie de obras no va a hacer falta autorización del ayuntamiento como hasta ahora, sino que solo bastará con nuestra declaración responsable. Para las más de mayor envergadura sí que se seguirá con el mismo sistema. Efectivamente. Bueno, pues es la principal novedad que queríamos destacarles en el día de hoy, recuerden, para todo lo que son las licencias de obras y que entra en vigor desde la jornada, desde esta jornada. Si tienen dudas, pueden entrar en la web del ayuntamiento y, como nos decías, Manuel Ángel, de todas formas, incluso en la portada, ¿no? En el acceso se va a contar con un acceso directo a toda esta información. Se quiere en los próximos días plantear justo al entrar en la página web del ayuntamiento, ¿no? Eso es. Muy bien, pues yo creo que ha quedado explicado. Es complicado, ¿no? Sin poder verlo o tenerlo más delante, pero yo creo que el esquema ha quedado más o menos claro. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado y, de todas formas, como todo, ¿no? Estamos en el inicio y ya decía, se trata de que entre todos vayamos aprendiendo lo que es este nuevo sistema. Eso es lo importante. Yo quiero recalcar, bueno, otra vez, que bueno, esto es una apuesta por facilitar trámites, por eliminar toda la traba que se pueda, también una apuesta por la confianza, pero que hay que tener, no se puede olvidar, ¿no? De que ahora la firma, la única firma que está, no va a ser mi firma, como estamos acostumbrados ahora, ¿no? O del concejal de urbanismo que autoriza o no, sino que es la firma de cada uno que declara responsablemente algo que no olvidemos que debe ser verdad, porque si no también está sujeto a sanción. Por lo tanto, de ahí la importancia de la declaración responsable y bueno, y que ante cualquier cosa alguien ha firmado y se ha hecho responsable de lo que ha dicho que pone en ese documento. Y bueno, pues si hay dudas, para no hacernos responsables de algo que dudamos, pues acudimos a urbanismo y mejor que nos las aclaren para que esa declaración responsable sea real, sea lo más acertada posible. Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar. Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de urbanismo, como siempre, gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya decimos que en cualquier caso, si hubiera dudas al respecto, pues seguiremos a lo que es este nuevo sistema de licencias de obras. Gracias, buenos días. Bueno, pues parece que perdíamos ahí en ese último momento la comunicación, pero continuamos, 11 y 16 minutos, hacemos un alto en el camino y enseguida, bueno, pues vamos con más protagonistas en la actualidad local de este viernes. Los Remedios, todavía quedan plazas en el ciclo de grado superior de